como hemos comentado antes, vamos a hablar un poquito de montaña, o más concretamente hablando de la tercera semana de montaña, ¿no es así, Jaime? Así es, y es que hoy tenemos aquí en nuestros estudios nada más y nada menos que a uno de los responsables de la semana de montaña, que van a conocer nuestros oyentes enseguida, porque es, como decía, nada más y nada menos, uno de los que de las personas que pilotan y que por tanto es responsable del programa deportivo de esta radio de Aurrera Beti, que se emite todos los lunes a las 9:30 de la noche, y lo decimos de paso para el que todavía no lo sepa. Tenemos aquí Egunon Akini. Egunon. Y además, vamos, también muy conocido por nuestros oyentes, ya que se le oye en diferentes cuñas. Entonces, vamos. En diferentes cuñas, en diferentes horarios también con el Aurrera Beti, ¿no? Porque a veces suena de madrugada. Pero hoy no lo hemos traído, John, porque sea uno de los compañeros de esta radio, uno de los comentaristas, locutores de esta radio, sino porque es miembro del BKE y organiza, uno de los organizadores de la Semana de la Montaña, esa tercera Semana de la Montaña, que se va a celebrar ya desde este mismo viernes, con una batería de actividades que ahora desgranaremos, y en Berriozar, en este mes de diciembre gélico, mes de diciembre lluvioso, mes de diciembre que no hace tiempo para ir al monte, pues nos quedamos en casa y hablamos de monte. Kini, estaba por empezar esta entrevista diciendo, oye, ponemos la cuña y nos vamos. Sí, porque sí, ya ahí bueno, nos explicas todo, me parece. Sí, yo, el día que la hice dije, uf, me ha quedado un poco larga, y además te avisé. Creo que es la cuña más larga de la radio de Berriozar, pero no, necesita, va a ser la cuña más larga de la historia. Necesitaba meter todas las actividades para que la gente se entere, porque si no se enteran por las ondas, que se enteren por papel, y si no por la red, pero la gente se tiene que enterar sí o sí. Bueno, ahí van a tener expuesto también en eguskiplaza.net todo el cartel que expone toda la actividad de esa Semana de la Montaña, para que vayan consultando y no se vayan olvidando de las horas, los días y la actividad que se va a ofrecer. Empezamos ya este mismo viernes con una exposición, cuéntanos un poco. Sí, bueno, este viernes empezamos con una exposición fotográfica, se ha titulado Los 14.8000. Es, como su nombre dice, es una exposición de las 14 montañas más altas del planeta, las 14 montañas terrestres, porque claro, la más alta del mundo es una montaña submarina, que tiene 10.000 metros de altitud y sobresale del mar 4.000. Entonces hablamos siempre de montañas terrestres. A esa vamos a subir tú y yo, Kini. Sí, pues bueno, creo, como solo hay que subir 4.000. Ah, pero, oye, tiene 10.000. Sí, sí. Pero además creo que es el clima tropical, ¿eh? Tiene que estar alguna isla por ahí, por de estas islas conocidas. Uh-huh. Entonces, bueno, es sin más, son 8 paneles con dos fotografías en cada panel, los 14.8000, una breve explicación de la ubicación de la montaña, entre qué países colinda, cómo se llamaba la primera expedición que subió, el primer montañero, bueno, pues una serie de datos que a mí me parecía que la gente debería saber. Uh-huh. Así que, aparte de exposición fotográfica, estaba en exposición educativa, ¿no? Para todo el que pase por allá. Entonces estará del 7 al 15 en las piscinas, y el día que es el día grande de la Semana de Montaña, que es en auditorio, luego hablaremos, pues la pasamos allá del 15 al 23, para que la Escuela de Música también acoja la exposición. Es que en las piscinas del polideportivo, no vaya a ser que se moje la exposición. La van a poder ver también los que no vayan a la piscina. Efectivamente. Sí, en el acceso de... Sí, que es cierto que es en el acceso de la piscina donde se suelen poner estas exposiciones fotográficas, y que es habitual, porque ya lo habéis hecho alguna otra ocasión. Sí, el año pasado. La razón por la que ponéis en dos sitios diferentes el... Pues aprovechamos, para que lo vea más gente, claro. Aprovechamos el tirón que tiene la Escuela de Música, que pasan muchísimos alumnos y padres. Creemos que es un punto caliente para montar una exposición. Y luego, aparte, porque el propio sábado vamos a hacer un acto en el auditorio, entonces a la gente que vaya antes o después de ver el acto, se pasen y la vean. Yo creo que es una forma de asegurar que la exposición se va a ver, ya que cuesta trabajo montarla, por lo menos que sacarle rendimiento. Eso es. Sin embargo, la exposición que se abre, como hemos dicho, este viernes, pero digamos el grueso de la Semana de Montaña tendrá lugar la semana que viene, ¿no? Y habéis invitado a Xavier Andueza para empezar la semana. Sí, bueno, Xavier Andueza va a ser una de las personas que haga una proyección. O sea, dentro de las actividades nos colabora con nosotros y hace una proyección. Uh-huh. ¿Y en qué va a consistir? Creo que son los lugares por los que ha estado él. No, nos va a contar dónde ha estado. Eso es. Como no ha estado en casi ningún sitio. Eso es. Como yo siempre digo, que para mí Andueza tiene el máximo respeto del mundo, porque lleva en el monte más años que yo vividos. Entonces, siempre lo tengo ahí como un pedestal. Y es una proyección que él ha hecho, pues eso, los lugares por donde camino, es que más claro agua, es de todos los sitios que ha estado, ha recopilado fotos y nos va a hacer una proyección Un resumen será, Kini. Bueno, resumen no sé, porque resumen... Pues entonces igual podríamos estar de dormir. Podríamos estar horas. Sí, efectivamente, podríais centrar toda la semana de montaña en su, en su charla. Es una pequeña proyección de 30-40 minutos. Y luego volvéis a echar, volveréis a proyectar BKE Himalaya 2011. Sí, eso el viernes a las 7 de la tarde. Eso es una espina que se nos quedó clavada. El año pasado, la verdad que tuvo mucho boom el tema de la expedición, le dimos mucha bola. La escuela de música el año pasado tenía 180 localidades, apareció muchísima gente más, se llenó la sala, entonces intentamos habilitar una sala contigua para emitir a través de internet, hubo un fallo técnico, cayó el servidor me parece y se quedaron 50 o 60 personas fuera sin verlo. Entonces eso, a pesar del éxito de la Semana de la Montaña del año pasado, eso a nosotros se nos ha quedado clavado, entonces dijimos, vamos a ofrecer la posibilidad de que la gente vuelva a disfrutar o que la vea por primera vez en pantalla grande. Entonces, eso ha sido el principal motivo de esta proyección. Además, una buena proyección, una proyección que refleja muy bien cuál fue la vivencia de esa expedición y que, bueno, seguro que tanto al que lo ha visto, como dices tú, como bien dices, Kini, como al que todavía no lo haya visto con mayor razón, le va a interesar. Y, bueno, es un material videográfico que está ahí y que hay que aprovechar, ¿no? No cuesta nada ponerlo en un día de la semana y animamos a todo el mundo a que acuda, pero aparte, este año no ha habido Himalaya. No todos los años se puede organizar una expedición al Himalaya, Kini. No, eso... Yo siempre, el año pasado lo decía, siempre, joder, tenemos 3 añitos y en 3 años hemos sido capaz de, por así decirlo, mandar una expedición al Himalaya o colaborar. Entonces, joder, pues para un club tan pequeño, pequeño en socios, pequeño en presupuesto y pequeño en sí, en edad, pues solamente teníamos 3 años, ya organizar semejantes cosas pues era un orgullo, ¿no? Entonces, para nosotros fue un pelotazo. Sin embargo, no acaba ahí la cosa, que nadie piense que la semana de montaña acaba con ese recuerdo a la expedición al Himalaya de 2011, sino que hay otra proyección y además coincide con el que decías tú que era el día grande de la semana de montaña, el día 15, creo que esta vez va a ser en el auditorio y encima va a ser muy especial porque después va a haber un memorial, ¿no? Eso es, sí. El sábado 15, pues en el auditorio habrá una proyección. Bueno, las actividades empiezan a las 8 de la tarde. A las 8 menos 10 abrirán las puertas o así. Va a ser con aforo limitado, esto que quede bien claro. La actividad de ese día, quieres decir, ¿quién sí, por el resto? La actividad de ese día, sí. Con aforo limitado, o sea, no nos. Si se llena, va a ser mucho. Yo no creo que llegamos completo. Pero bueno, que el aforo va a estar controlado, no nos podemos permitir ningún tipo de denuncia por la policía ni por lo que sea. Entonces vamos a ser muy... O sea, va a ir a rajatabla. O sea, el aforo que hay, ni más ni menos. Entonces comenzaremos con una proyección que nos va a realizar Íñigo Barberena, un montañero conocido aquí en el pueblo. Y se titula Ruta 4000 alrededor de Monterrosa. Entonces nos va a contar eso, una ruta que hicieron por montes que tienen 4000 metros de altitud, alrededor de Monterrosa. Y bueno, yo no quiero adelantar porque quiero que la gente acuda y la vea. Yo creo que es una proyección bastante bonita. Y a continuación se hará el memorial a José Luis Cisneros Izquierdos, más conocido como Pelayo, que, bueno, pues por desgracia en los últimos años de su vida le pegó bastante a la montaña, hizo bastantes 3000s y cosas así. Y, bueno, pues falleció en el Monte Brazatos el 13 de octubre de 2002. Entonces, entre los amigos y el club decidimos hacerle un pequeño memorial, un pequeño homenaje por este 10º aniversario. 10 años para recordar a aquel amigo y compañero y buen amigo y buen conocido y vecino de Berriozar, Pelayo. Y tendremos esa ocasión, seguro que llenáis el auditorio y seguro que esta semana pues vuelva a ser un éxito. Ya es la tercera que organizáis, Kini. Sí, tercera en 4 años. Tercera en 4 años y bueno, ¿qué tal de pelillas? ¿Cómo andamos de pelillas? Porque la cosa está tan mal que tanto recorte y tanto recorte, pero vosotros seguís organizando este tipo de cosas y estáis empeñados en seguir adelante, ¿verdad? Sí, sí. A pesar de los recortes, hemos sido bastante cabezones. Vengo del ayuntamiento, he estado desde las 8:15 hasta prácticamente hace 10 minutos en el ayuntamiento. Por otros motivos, pero también incidiendo en que, bueno, la Semana de la Montaña yo creo que ya ha cogido una cierta categoría y hay que fomentarla. Hay que tampoco nos ocasiona mucho gasto, pero el que hay se tiene que cubrir. Entonces estábamos reclamando dinero para esto. Y además es muy querida porque los datos están ahí. Todos los años acude mucha gente a las actividades que se organizan en torno a la Semana de la Montaña. Y bueno, ahí está la exposición que dura bastantes días y en diferentes puntos, como hemos comentado antes, Polideportivo y Escuela de Música, que la ve muchísima gente, que se ve que interesa, porque no hay que hacer más que acercarse un momento por allí para ver con qué cuánta gente se acerca a visionarla. Bueno, tenemos hoy una batería de actividades y llegamos ya al final de la semana, el 16 de diciembre, si hace buen tiempo y si no también, una salida montañera. Sí, claro, yo creo que es el colofón, ¿no? En una semana de montaña tiene que haber una salida montañera. En esta ocasión la organizan los Amigos de la Montaña. Entonces, claro, son ellos los que la organizan. Saldrá desde la Plaza de Gusqui a las 9 de la mañana. Y no a las 9 y 1. Como dice Xabier Andueza, y no a las 9 y 1 porque no se espera a nadie. Entonces, yo tengo que recalcar que es a las 9. Nosotros solemos dejar 10 minutos de margen, pero ellos no. Sois más jóvenes. Sí, entonces eso. El monte que se irá se llama Iracurri y es de 1.142 metros de altitud. Es una es la aportación que hacen los Amigos de la Montaña esta semana de montaña. Bueno, habrá que llevarse un libro a ese monte, Iracurri. Jaime, no estábamos preparados para un chiste tan malo a las 9:30 de la mañana. me has pillado en orsa, y como suele decir. De todas formas, Kini, hablando precisamente de todas estas actividades, y ahora que ya hemos repasado lo que va a dar de sí la semana, me imagino que tendrá una labor de preparación importante el hecho, pues, de pedir a la gente que haga proyecciones, que presente sus actividades, hacer una exposición, charlas, etcétera, etcétera. Eso llevará su tiempo. Lleva mucho tiempo. La verdad es que llevamos prácticamente desde octubre organizando todo. Son muchas horas, se hace con cariño, porque si no estas cosas no se harían, la gente se quemaría. También es cierto que hay gente que le toca pringar más que a otras, pero al fondo, al final, si lo que realmente te gusta es este mundillo, lo haces a gusto. O sea, yo muchas veces he estado hasta la, bueno, Gusqui Plaza habrá recibido correos míos a la 1:30 de la mañana de carteles, de actividades, de correos, y es porque estoy en casa preparando cosas que puedo hacer yo y las voy enviando. Pero bueno, hay un grupo de gente que colabora ya y da gusto. La verdad es que si no, estas cosas no serían. Sí, porque al final con la iniciativa de la gente es como se hacen, y no tanto con mucho dinero, porque al final, bueno, pues con lo que tenéis ya vais tirando adelante, ¿no? Sí, bueno, si dentro de 20 años seguimos haciendo Semanas de la Montaña, yo creo que serán a golpe de talón, ya serán trayendo montañeros famosos, pero ahora en los comienzos pues tienes que tirar de favores claro, personales, de montañeros que conoces, de amigos de montañeros. Al final se trabaja con el trato humano, por así decirlo, el favor. Dentro de muchos años, cuando esto sea un club de la hostia, pues a golpe de talón. Se traerá aquí a todos los himalayistas del mundo y se les pagará lo que haga falta. Bueno, entonces, para entonces, tal vez la radio también esté a, Berriozario y Ratia esté a la altura, pues no sé, en cuanto a pasta, digo, pues seguido con la tontería, tendremos un sueldo de 3.000 euros. Por eso, que podremos invitaros, sí, a nuestros nuevos estudios, que estarán en lo alto de un edificio. En lo alto de una torre de cristal. Efectivamente. Bueno, no subáis tanto, por mucho que estemos hablando de la Semana de la Montaña. Así que nos está dando el mal de altura ya. Ya, eso es, nos está dando el mal de altura. Nos tenemos que ir a los informativos en castellano, como tú bien sabes. Ha llegado la hora de despedirnos. Hasta luego. Y nada, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y un saludo y ánimo. Y a ver qué tal sale. Nuestros mejores deseos para esta semana, esta tercera Semana de la Montaña, que empieza este mismo viernes con esa exposición en el Polideportivo. Nada, seguimos para adelante.